Un Mundo Feliz, los viernes a las 21, por FM Boedo, 88.1. Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. Necesitan y quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay a gente que sí le gusta jugar a eso. Hay a tipos que sí le gusta jugar a eso. Somos muy complejos los seres humanos. Pero dame pendeja desde hace muchos años, ahora es abuso, se llama eso. Pero eso es una. Son otra de las aberraciones de la ley. ¿Cuál es la aberración? Y que una pendeja de 16 años con una gente así te quiera y vos no te la c***as. Eso es una aberración. Qué lío que se armó, ¿eh? Y se armó un lío tremendo y me siento un pelotudo importante, ¿viste? Gigante. El día lunes fui a un taller de periodismo que era cerrado, o sea, sin difusión y demás. Pero ese día lo que la consigna, por lo menos que yo tenía, era provocar, o sea, enfrentamiento, ¿no? Disenso de alguna manera, ¿no? Es como pues las cosas parecidas al psicodrama, ¿viste? Ponerse de espejo. Y sacaron las cosas de contexto, no contaron el propósito de ese encuentro y entonces quedé totalmente expuesto. Sos Pancho Cabrera. País normal, nada, ser un país normal, un país donde al que exporta no le pongas impuestos. Presidente de la Sociedad Rural Argentina, don Luis Miguel Echeverre. Las entidades que representamos a los productores, integrantes de la mesa enlace, junto con el gremio. Ya tenemos una gran experiencia de trabajo en conjunto en el RENATRE, que en su momento nos los quitó el gobierno anterior, ahora a través de la justicia se ha recuperado. El RENATRE es el Registro Nacional de Trabajadores, que es un ejemplo a nivel mundial de convivencia entre trabajadores y empleadores. O sea, esto demuestra la vocación que hay, tanto por parte de las entidades del campo como por parte del gremio, de trabajar en conjunto, buscando mejores condiciones de trabajo, capacitación, instrucción, etc. Marcos Clery. Si el verdadero motivo, insisto, de ustedes es que no se roben las boletas, el presidente de mesa, los fiscales, se la dan, entra al cuarto oscuro y cada uno vota lo que dice. Y no es necesario esa tecnología, todo lo que está siendo de manera contundente deslegitimado, porque se estaría violando no solo el secreto del voto, sino que estarían orientando la votación con una pantallita hacia quien quieran ganar ustedes. Y claramente, esos momentos uno está internado, aprieta un botón y aparece alguien que le transmite alegría y que está todo bien. O a veces uno aprieta el botón y viene alguien que te pone una cara que no aprietas más el botón, ¿no?